Sí, a veces cuando hablamos de México, nos viene en la mente el sombrero grande, el mariachi, la pimienta, la tortilla, el cacto, ¿no? Alguna cosa así. Pero no hay solamente eso. Hay también el pueblo de Dios que está ahí sembrando buenas nuevas en esta nación y también en todo el mundo. Por eso queremos presentar a nuestro pastor Rivas. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Es para mí una gran bendición poder estar en este lugar. Gracias a Dios que me permite estar con ustedes. Y agradezco a Dios el poder ver a mi hermano Jorginho. Y también agradezco a Dios que el pastor Marconi, ¿sí? Marcondes, me permita usar este púlpito, que es una enorme responsabilidad. Reciban saludos de México, hermanos, de la República Mexicana, gloria a Dios. Y le agradezco a Dios que me acompaña mi hijo Junior y David. David es un joven de nuestra iglesia. Él es el que se ha encargado de todo lo que es multimedia, la radio, la televisión, todo eso. Él está encargado ahí en esa área de nuestra iglesia. Gloria a Dios. Usted puede accesar y escucharnos aquí en la radio o ver nuestra página aquí, lo puede ver aquí en este país. Así que es una enorme bendición, reitero, repito, el poder estar frente a ustedes. Amén. Le pido que se ponga de pie. Vamos a leer una porción de la Biblia. Se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo primero. Libro de los Hechos, capítulo 1. Leemos un verso muy conocido por todos. El verso 8. Dice la Biblia, la santa palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amado Padre Celestial, te agradezco la bendición de poder traer tu palabra. La belleza de tu palabra es hermosa, Señor. Y esta tarde traeré tu palabra a tu pueblo que se ha reunido en este lugar. Te pido tu gracia, tu ayuda. Te pido que me asistas, Dios. Aleluya. Sin ti nada soy, Señor. Es con tu gracia, es con tu ayuda, es con tu, aleluya, tu sustento, que yo puedo, Señor, sentirme seguro de que tu palabra no retornará vacía. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Esta tarde quiero compartir con ustedes el mensaje que le he titulado Las órdenes siguen sin cambio. El título del mensaje es Las órdenes siguen sin cambio. En el año de 1921, un soldado desconocido de la Primera Guerra Mundial fue sepultado en el cementerio de Arlington, Virginia. Después, muchos otros soldados de la Guerra de Vietnam y otros lugares fueron sepultados ahí. A ese lugar donde está esa tumba de ese soldado se le llama la tumba del soldado desconocido. Se ha convertido en Estados Unidos en una atracción turística. La gente va a la capital y ahí cerca está el cementerio de Arlington, Virginia, y van a ver un espectáculo maravilloso. Ahí todos los días, los 365 días del año, se presentan los soldados del ejército de Estados Unidos. Ellos tienen una orden. La orden es que guarden la tumba del soldado desconocido. Y cada vez que se pasean, caminan de un lado hacia el otro, custodiando la tumba del soldado desconocido. Cada hora hay un cambio de guardia. Y cada hora, cuando termina uno, llega el otro, y el que está ahí le dicen aquí en el oído: las órdenes siguen sin cambio. Recuerde, cada hora el soldado recibe, de las 24 horas del día, los 365 días del año, desde el año 1937, los soldados reciben la misma orden, que dice: las órdenes siguen sin cambio. Puede ser de día o de noche, aunque haya lluvia o haya sol, aunque haya frío o haya calor, aunque haya tormenta o esté calmado el día, tiene que haber una persona allí para testificar, para decir: las órdenes siguen sin cambio. Se dio esa orden de parte del gobierno de los Estados Unidos. Aún en el mes de septiembre del 2003, cuando el huracán Isabel pegó ahí, les dieron la oportunidad de que si querían dejar de asistir, pero los soldados fielmente estaban en esa tumba, porque esa orden habían recibido de estar ahí todos los días del año. Y cada hora un soldado distinto, diferente, va y dice la misma orden: las órdenes siguen sin cambio. La orden les habían dicho de esta manera: guarda con tu vida la memoria y el honor de estos soldados. Y esto se tiene que cumplir fielmente, al pie de la letra, aunque esté frío o esté caliente, debe de cumplirse esta orden. Pero yo le voy a hablar de otra orden, y le voy a hablar de otra tumba. Hace más de 2000 años hay una tumba vacía, y el que ocupaba esa tumba dio una orden, y la orden fue: vayan a todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Yo le vuelvo a repetir: en la tumba del soldado desconocido no puede alterarse la orden, porque es una orden federal, una orden del gobierno. Nadie puede cambiar esa orden, pues en la orden del Señor exactamente pasa lo mismo, pero con más autoridad. Cristo dijo en Mateo capítulo 28 y verso 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y si el gobierno de Estados Unidos es, hermanos amados, tan celoso y guarda la orden que se dio, creo que la iglesia también debe ser celosa de guardar la orden que nos dio nuestro comandante y jefe, que se llama Jesucristo. Esa orden sigue de pie, está de pie. Jesucristo no la ha cambiado. Denle un aplauso fuerte al Señor por ello, hermanos. Esa orden se fue dada del cielo, nadie puede cambiarla, nadie la puede mover, nadie le puede quitar, nadie le puede añadir. Por eso el apóstol Pablo dice: aleluya, si yo predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico este glorioso evangelio. Mire, hermano, cuando yo veo en la palabra, según dice el libro de los Colosenses, capítulo 2, verso 14 y verso 15, La Biblia me dice que Jesucristo venció en la cruz al enemigo que había asolado a la humanidad desde el huerto del Edén. Jesucristo lo venció, y no solamente lo venció, dice la Biblia que lo avergonzó en público. Y dice la Biblia que, aleluya, que estuvo sobre principados y potestades. Aleluya, así que esa orden que el Señor da, la da teniendo toda autoridad, no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Esta orden que tenemos de predicar es necesario, aleluya, que se cumpla de predicar este santo evangelio, aunque esté haciendo lluvia, esté frío, esté caliente, aunque estemos cansados, aunque no tengamos carro, aunque no podamos, aleluya, tengamos que ir en el tren o lo que sea, en bicicleta, pero hay que cumplir lo que dijo Jesús: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Mire, hace algunos años, en la República Mexicana hubo tanto, todavía lo hay, tanta violencia, que cientos de miles, se calcula como 600 mil personas o mucho más, desaparecieron. Los cárteles de la droga mataban gente, familias enteras, muchos, ¿qué digo muchos? Muchísimos. Y nosotros vivimos en la parte norte del país, donde es más cruda la violencia, porque ahí, de ahí pasan la droga a los Estados Unidos. Nosotros sabíamos que íbamos, salíamos a predicar, pero no sabíamos si podíamos regresar. Posiblemente en el camino nos podrían asaltar. Posiblemente estaríamos en un fuego cruzado entre el gobierno y los cárteles. Sin embargo, hubo muchas personas que huyeron, dejaron la iglesia sola. Sin embargo, nosotros nos comprometimos a ir si teníamos que morir en el camino, si teníamos que morir al ir o al venir, estábamos dispuestos a hacerlo, porque esta orden no puede dejar de cumplirse. Las órdenes siguen sin cambio. Jesucristo dijo que hay que predicar y hay que ir a predicar este santo evangelio. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, hermanos? Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga bien, cuando el ejército da una orden, no es una sugerencia, no es un favor, es una orden militar, es algo que se debe cumplir. Nadie la puede alterar, ni soldados, ni oficiales, no la pueden cambiar. Y cuando Jesús da una orden, tampoco se puede cambiar, se debe de cumplir. Las órdenes de Dios se tienen que cumplir, nos guste o no nos guste. Hay que ir a predicar el santo evangelio. Y oiga bien, si a este soldado, hay soldados que los 365 años lo están visitando, hay un soldado ahí guardado en esa tumba, el soldado, el general que usted y yo servimos, no está en la tumba. Los ángeles dijeron: no está aquí, porque buscas entre los muertos al que vive. Usted y yo no servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios que vive. Él vive, dije que Cristo vive, el Rey vive, Jesucristo vive, Él no está muerto. Él dijo: toda potestad tengo en el cielo y en la tierra. Venite hacia la gloria de su nombre. Cuando yo veo, hermanos, en la palabra, veo tres cosas en el libro de los, en Hechos capítulo 1 y verso 8. Primero, te da poder para ir. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo. Mire, Cuando yo conocí al Señor, le voy a hablar un poquito de las dificultades que tuve cuando conocí al Señor. Mi familia me rechazó por causa del Evangelio. Me quitaron el carro que yo traía, la cuenta de banco que yo tenía. Todo lo que yo tenía me lo quitaron. Y lo último que hicieron fue consultar a una mujer bruja para que me hiciera algo, porque ellos decían: está demente, está loco, ya no piensa más que en la Biblia, ya no le gusta el baile, ya no va a los bailes, ahora la Biblia solamente, ahora la iglesia. Ellos no entendían que había habido un cambio de Dios en mí. Pero lo que me gusta es lo que le dijo la bruja a mi familia. Señores, intentó una vez, otra vez, otra vez, y nada funcionaba. Por más que quería hacer algo contra mi vida, la señora bruja esa, no funcionaba. Y le dijo: es que esas gentes, los que sirven a Dios, tienen una cobertura que no los puede pasar nadie. Den un aplauso a este Dios maravilloso. ¡Aleluya! Así que no importa, hermanos. ¡Aleluya! Jesús dijo que ni las puertas del Hades podrían prevalecer contra la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios y tiene la dinamita de Dios, la dinamita del Espíritu Santo. Para eso Dios lo ha equipado, lo ha armado para ir y predicar este santo evangelio. Hay un hermano, un amigo mío que vivía cerca de una señora que también era bruja, y todos los días estaba la bruja tan tan tan tan tan tan, estaba duro y duro con un tambor. Ahí, y un día le dijo: oiga, señora, déjeme dormir, por favor. Ya no puedo dormir con ese ruido todo el día. Y dijo la señora, le pintó una raya. Dijo: si pasa de esa raya, usted se va a caer. Y dice el hermano: la voy a pasar. ¿Y quién cree que se cayó? La bruja fue la que se cayó. Gloria a Dios. Porque, hermanos amados, usted no es cualquier cosa, le vuelvo a repetir. Usted es un hijo de Dios. Nos da primero poder para ir. Segundo, nos dice qué hacer: ser testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos dice, aparte de esto, nos dice a dónde ir. ¿A dónde? Primero es Jerusalén. Óigame bien, hermanos, la Jerusalén suya está aquí. Su Jerusalén es esta. Llene Jerusalén del Evangelio. Primero es Jerusalén, después sigue Judea, después Samaria y después los últimos términos de la tierra. Pero primero es Jerusalén. Primero es su vecino, su compañero de trabajo, el amigo, el que sea, el que esté cerca de usted. Primero hay que llenar Jerusalén de la palabra de Dios. Y su Jerusalén está aquí, en esta ciudad y en todo esto alrededor. Le puedo dar un aplauso a Dios, hermanos. Así que esto no es una propuesta, es una orden, hermanos. Es una orden la que Dios ha dado. Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto manda, según de Timoteo 2:2, manda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La iglesia tiene una enorme responsabilidad. Usted y yo no podemos evadir esta orden. Esta no es cuestión del evangelista o del pastor. Esta es una cuestión de la iglesia en general. Vuelvo a repetir, esto de predicar el evangelio no es una responsabilidad del pastor solamente. No es una responsabilidad del evangelista. No es solamente responsabilidad del misionero. Usted tiene la responsabilidad de decirle al mundo lo que Dios ha hecho con su vida. Si usted no sabe predicar, testifíqueles y dígales lo que Dios ha hecho en usted. El cambio que Dios ha hecho. ¿Cómo era usted antes y cómo es ahora? ¿Cómo Dios lo cambió, lo salvó, lo quitó de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable de Jesucristo? Yo recuerdo en una ocasión estuvimos mi hijo y yo en una área, no recuerdo si era norte, sur, no recuerdo, de la India, y en ese lugar han matado muchas personas. Primero mataron unos misioneros australianos y después mataron de esa gente misma, de esa misma gente mataron mucha gente, mataron más de 300, salió en las noticias y todo. Uno de los pastores, amigo mío, mataron muchos amigos de él, familiares de él. Le quedaron a él 65 huérfanos de la masacre que hicieron contra los cristianos. Y cuando estuvimos ahí, alguien dijo: pago porque maten a ese predicador mexicano y porque pague porque maten al otro que era mi hijo. Y hermanos, usted no se puede esconder en una cruzada de esas, porque era una cruzada en un estadio y toda la gente viene a que usted ore por ella. Hay filas de gente que vienen a que usted ore por ella. Yo estaba expuesto a cualquiera que viniera y me enterrara un cuchillo o cualquier cosa. Sin embargo, decidimos, mi hijo y yo, si tenemos que quedar en esta nación, vamos a quedar, pero en esta nación les vamos a predicar que Jesucristo es el Rey, que el Dios grande y poderoso sobre todos los dioses, es Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y sabe qué? Aleluya, hubo muchas gentes que se convirtieron, bautizaron más de 500 personas después de la campaña. Porque este evangelio que se predica no es cualquier cosa. Este evangelio tiene poder. Dije que tiene poder. Lo predique quien lo predique. Este evangelio tiene poder. Usted dirá: yo no tengo esa elocuencia. No importa, pero este evangelio tiene poder. Jesucristo prometió: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y muchas otras señales. Este evangelio no es cualquier cosa. Pablo dijo: es potencia de Dios para salud. Pero hay más órdenes en la Biblia, hermanos. Más órdenes todavía. Nuestro Rey y Señor, aleluya, nuestro Señor y Salvador, le inspiró a Pablo en el capítulo 10 de los Romanos a decir: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Yo nunca podré entender cómo hay personas que están al lado de otra persona y nunca le hablan de Jesús. No podré entender cómo, habiendo tanta necesidad, la iglesia se queda rezagada en casa. No podré iba a entender por qué mucha gente solamente viene el domingo a la casa de Dios. Para mí es difícil entender que alguien que conoce la palabra esté en su casa o solamente venga de vez en cuando al culto. Usted tiene una responsabilidad. Quiera o no quiera, le guste o no le guste, la responsabilidad suya es predicar este evangelio. Y predicarlo no es predicarlo solo de un púlpito. Predicarlo es en la calle, predicarlo es en la plaza, predicarlo es en el tren, predicarlo es en todas partes. Este evangelio debe ser predicado. Dije que debe ser predicado. Y este evangelio trae resultados. Nunca su palabra retornará vacía. Denle un aplauso a Dios, hermano. Gloria a Dios. Es hermoso, hermanos. poder predicar este santo evangelio. No hay honor más alto que podamos tener nosotros. No hay honor más alto. A mí me han dicho ahí en Sabinas que si me gusta, allá en México pues, que si me gustaría, gracias hermano, que si me gustaría tomar algún puesto político, porque nuestra iglesia, gracias a Dios, ha crecido. Gracias al Señor, estamos por todas partes ahí en la ciudad. Nuestra escuelita de verano, el verano pasado tuvimos 3,200 niños. Esto habla de que estamos trabajando. Estamos plantando misión en todas partes y me dicen, ¿por qué no toma usted un puesto político? Y el otro día le dije a un amigo mío que es el superintendente nacional, le dije, hermano, yo no cambio esto a lo que Dios me ha llamado por ningún puesto político. No hay honor más grande ni más alto que Dios llame a un hombre y nos dé la confianza de predicar su palabra, esta palabra que es, aleluya, que es perfecta a nosotros los hombres imperfectos, porque nosotros tenemos muchas imperfecciones y limitaciones, pero la palabra es perfecta, la palabra es buena, la palabra es poderosa, la palabra bendita de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Me gusta la actitud que tomaron los hermanos de allá de Tesalónica cuando llegaron los cristianos. Según dice Hechos 17 y verso 6, cuando llegaron los cristianos allá a Tesalónica, pusieron el grito en el cielo y dijeron, ya llegaron acá los que trastornan el mundo al revés. Mire qué miedo le tenían a esa gente. Donde se plantaba, llegaban y la palabra traía fruto. Ahora yo le quiero decir algo a esta generación, hermanos. Las órdenes siguen sin cambio. Ninguna generación ha tenido más responsabilidad que la generación actual. Porque la generación actual tiene todas las herramientas para predicar el evangelio, aún desde su casa. Puede usar, aleluya, el correo, el YouTube, lo que sea. Hay herramientas muchas. Póngase a pensar en Pablo. No tenía bicicleta, no tenía carro, no tenía teléfono, no tenía telegrama, no tenía prensa, no tenía radio, no tenía televisión. Y en los primeros 25 años de la vida de la iglesia, el apóstol Pablo había llevado el evangelio a dos continentes y un poquito más, porque ellos se dedicaban a esto. Ellos le creyeron a Dios, ellos estaban en esto y ellos le creyeron a la palabra, y la palabra no retorna nunca vacía. Déselo fuerte si es para Dios, déselo fuerte el aplauso. Mire, este versículo de Hechos 1:8 es el corazón de la iglesia. Es el llamamiento de la iglesia. Es el propósito de la iglesia. Y es también el potencial de la iglesia. Dios no quiere gente sin compromiso. Si usted tiene tiempo de servir a Dios y usted no se ha comprometido con Dios, con su iglesia, con su pastor, esta noche usted no puede salir de este lugar sin haber hecho un compromiso con Dios, porque el tiempo se nos agota. Yo creo que Cristo ya viene. Yo creo que el Rey ya está por regresar. Yo creo que Cristo está por regresar. Creo que la trompeta está para sonar. Y creo que no debe haber ni un solo cristiano de Oquis. Nadie debe estar, aleluya, de vacaciones. Todo mundo debe estar haciendo algo por la causa maravillosa de Cristo. Dele fuerte el aplauso. Es que hay mucha gente, muchos creyentes sin compromiso, hermano. Eso se da en todas partes. Se da en todas las naciones, se da en todas las culturas. Gente que muy cómodamente viene a la iglesia el domingo, da su ofrendita y se va a su casa. Y es todo. Qué bueno que aquí no hay de esos. ¿Verdad que no hay? Qué bueno que aquí no hay de esos. Porque si hay alguien, esta noche usted tiene que afirmar un compromiso con Dios. Usted le tiene que decir a Dios y tiene que ir con su pastor: pastor, ¿en qué puedo yo ayudar? Dígame. Yo no quiero estar diokis. No quiero ser cristiano. No quiero ser banquero, cristiano de banca. Quiero ser cristiano de guerra, un guerrero. Quiero ser un guerrero de Dios. Quiero ser un ganador de almas. Quiero ganar almas para la gloria del Dios Altísimo. Amén, hermanos. Mire, estoy terminando, hermanos, esto. Yo testificaba en Bruselas. Le decía a los hermanos ahí que en el tiempo cuando fue recrudecida la violencia en México, nosotros, mi familia y yo, tuvimos un tiempo tan difícil. Yo pesaba 20 kilos más que lo que peso hoy. Primero, se me murió el nieto mayor. Luego se murió la hermanita de él. Los dos hijos, los únicos hijos de mi hija, la mayor. Luego nosotros establecimos una obra de trabajo en Estados Unidos y la líder de ahí se rebeló contra nosotros. Y por último, a mi hijo lo secuestraron hace más de 5 años y yo no he sabido nada de él. Fue un tiempo difícil. Yo le decía que me quedaba en la puerta de la casa día y noche. A veces me quedaba por la noche y dormía solamente media hora por muchos meses. A veces una hora esperando a ver si venía. Sentía tanto coraje por lo que estaba pasando que quería desquitarme con alguien. Con alguien de los carteles. Se me acabó el miedo. Pero entonces yo fui de rodillas a Dios. Y Dios me hizo entender que yo tenía 4 hijos más, porque tengo 5. Y me hizo entender y me dijo: Dios, tienes que aprender a que en todo momento tú me vas a servir con la misma alegría. Fui por mi esposa. Nos tomamos de la mano, hicimos un trato con Dios y le dijimos: Dios, tú no tienes culpa de lo que está pasando. No entendemos hasta el momento que está pasando, pero pase lo que pase, suceda lo que suceda, tu palabra tiene que ser predicada y nosotros vamos a seguir adelante. Y si el diablo creía que nos iba a detener, se equivocó, porque con más coraje, con más, aleluya, decisión, estamos prestos para servirte a ti, Señor. Aleluya. Y hasta el día de hoy estamos sirviendo a este Dios maravilloso. Es que a Dios no se le sirve solamente en las buenas, sino en las malas, en todo momento. Aleluya. Dios, aleluya, confía en que su gente sean guerreros, sean soldados, sean gente de valor, que le confíen a su palabra. Y su palabra dice: recibiréis poder. Poder. Dije poder. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay nada que nos deba detener. Hermano, me dio tanto coraje contra el diablo que le dije: diablo, te equivocaste con nosotros. Nosotros somos guerreros de Dios y nada nos va a detener. Y desde entonces Dios ha bendecido más nuestras vidas, ha bendecido más nuestro ministerio. Seguimos creciendo, Dios nos dio la radio, la televisión, nos dio tantas cosas porque seguimos predicando este santo evangelio, y este evangelio no vuelve vacío. Hay gente, hermanos, que con un callo que traigan malo ya quieren irse al mundo. Traen un callo malo ya, el carro se les descompuso y ya se quieren ir al mundo. Lo corrieron del trabajo y ya se quieren ir al mundo. Casi puedo escuchar a Dios que dice: cobardes, que no han creído en mí, que esta gente no ha creído en mí, que no han creído en que yo los pueda ayudar. Que no han creído. La gente nos decía allá en el lugar donde vivimos: hermano, pero hay mucha violencia, hay que parar los cultos. No, señor, los cultos no se paran. Si me tengo que ir yo solo ahí a predicarle al que vaya, yo voy a ir, porque el culto no se para. El culto a la iglesia no se cierra. Que el diablo haga lo que quiera, pero la iglesia sigue adelante. Hermanos, Cristo dijo que a la iglesia ni las puertas del infierno podrían prevalecer contra la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo de Dios. Déselo fuerte el aplauso. Este Dios que yo sirvo es maravilloso. Y he asumido un compromiso hace 40 años, un poquito más, de predicar el evangelio. Y vuelvo a repetirle, al principio me corrieron de la casa. Cuando yo llegaba del culto, mamá esperaba y zúmbale, me sonaba al pasar la puerta, porque ellos no entendían esto del evangelio. Pero un día, cuando yo casi huía de mi casa, miré un texto, yo no conocía de la Biblia nada, miré un texto que decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Me agarré de aquel texto como el náufrago se agarra de una tabla de salvación y le dije a Dios: Señor, aunque me hagan chorizo aquí o carne seca o lo que sea, no importa lo que pase, yo te voy a servir. Yo quiero que esta tarde, si alguna persona estaba que entre sí y entre no, entre sirvo a Dios o no le sirvo bien, me comprometo o no me comprometo, usted tiene que hacer un compromiso hoy. Usted no puede salir de este lugar sin decirle a Dios: Dios, tú enviaste a tu hijo y él se entregó por mí, él dio su vida por mí. Yo no puedo hacer menos que servirte de todo mi corazón. Hacer un compromiso y decirle al pastor: aquí estoy, pastor. O decirle a la pastora: aquí estoy, pastora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que engrandecer esto. Hay que trabajar. Hay que hacer planes de trabajo. Hay que ir a los barrios. Hay que ir a los trenes. Hay que ir a todos los lugares a predicar el evangelio, porque hay todavía muchas almas que no han conocido este santo evangelio. Le pido que se ponga de pie, por favor.